Tema 38. La génesis de los valores morales, naturaleza y convención. Origen de la moral. Dos soluciones. 1. El origen de dichos valores es fruto de convención humana, convencionalismo y contractualismo. 2. Su origen se cimenta en la naturaleza humana, naturalismo ético. Punto 1. El naturalismo ético. No todos están de acuerdo en que es la naturaleza humana. No todos están de acuerdo en qué es la naturaleza humana. 2 puntos. Aspectos. 1. Se entienden por naturalismo ético la teoría moral que se origina a partir de Platón y Aristóteles, y que culmina en la formulación de Tomás de Aquino, que admite que existen valores, acciones morales o cosas que son en sí mismas buenas o malas. También se entiende por la teoría ética lo que defiende que los enunciados éticos son equiparables a los enunciados empíricos, es decir, reduce sus proposiciones valorativas a enunciados de hecho. Punto 3. En sentido más restringido y desde que Moore se refirió al problema de la falacia naturalista, se entiende por naturalismo ético cualquiera teoría moral que transgrede los límites que separan lo moral de lo facticio. 4. También es un naturalismo ético la denominada teoría del observador ideal. Para este constructo, afirmar que algo es bueno significa que es un observador imparcial y racional, que conocerá todos los datos básicos del problema planteado. Sería capaz de realizar un acto empático y simpático respecto de todos los demás seres humanos que pudieran encontrarse en semejantes circunstancias. En síntesis, el naturalismo ético, que tiene una larga tradición en la historia de la reflexión moral, defiende que las afirmaciones morales pueden confirmarse o verificarse de forma similar a cómo la ciencia empírica confirma sus postulados, pero que no pueden ser generalizados y extrapolados de una situación concreta a cualquier otra situación. Punto 2. Convencionalismo y relativismo moral. El relativismo moral, como respuesta a diferentes éticas en la historia, asuman muchas veces la forma de negación de que existe un único código moral con validez universal e intemporal, y se afirma en forma de tesis, expresando que la verdad moral, el fundamento de los valores morales y su justificabilidad son, en cierto modo, relativas a factores culturales e históricos y históricamente contingentes. Esta forma relativista del convencionalismo moral se opone a la posición universalista que defiende que solo existe una verdad sobre cada cuestión moral concreta. Punto 3. El contractualismo. Es la doctrina de los que sostienen que el Estado político, la sociedad civil, las leyes civiles y el derecho y las normas éticas no están sustentadas en ningún hecho o cualidad que está inscrita en la naturaleza humana, sino que surgen en virtud de un pacto, convención o contrato entre las personas libres. El origen de esta doctrina se encuentra ya en algunos sofistas como Licofrón, para quien la ley es una convención social, y Protágoras, para quien no existe una ley natural, y usnaturalismo. La idea del contrato social parece ya explícita en Epicuro, pero fue al final del medievo con Marsilio de Padua cuando aparecen sus mejores formulaciones. Hobbes sostiene que existe un estado natural donde cada cual se guía por sus propias pasiones. Pero si es así, llegaríamos a la lucha de todos contra todos, a una especie de ley de la selva donde el hombre es el lobo del hombre. Homo homini lupus. Por ello, el ciudadano llevado por su instinto de conservación autorice a un hombre, monarca o una asamblea política la legitimidad del poder y la fuerza para hacer posible la paz social y la ayuda mutua. Por su parte, Spinoza tenía el poder, dice que el poder de un estado absoluto, y hace hincapié en sus límites. También Kant afirmaba algo similar, por lo que insistió en que la libertad que una persona delega como individuo la asume inmediatamente como miembro de una sociedad. Para Rousseau no existe propiamente los derechos humanos, sino que cualquier derecho del hombre lo posee solo en virtud de una inserción en un estado. Antes de su inserción en el estado político, el hombre vivía premoralmente, prerracionalmente, etc., en un estado de naturaleza donde el hombre era un buen salvaje. Rousseau, en su obra El contrato social, de 1762, concibe el poder del Estado como absoluto, donde el hombre vive enajenado de sus propios derechos individuales. En la actualidad, el neocontractualismo es defendido desde diversas corrientes y algunas de sus sustentadores son Hayek, Kelsen, Bobbio, Appel, Habermas, Buchanan, etc. 4.4. Naturalismo versus contractualismo. La sociedad como la ley y el derecho tiene un origen extrínseco a la naturaleza del hombre y de alguna forma violenta su misma naturaleza intrínseca. Hay, por tanto, un relativismo y un convencionalismo ético y político. Los fundamentos de la polis y de la vida social, como los valores morales, no son naturales sino convencionales, surgidos de un contrato social. También existe un relativismo y convencionalismo moral. 2. No existe una ley natural, sino solo un pacto convencional entre lo que debe ser considerado como bueno o malo. En un determinado momento o circunstancia, pero las leyes morales no son universalizables. El pensamiento de Aristóteles y el iusnaturalismo en general sostiene, por el contrario, que la sociedad brota de la misma naturaleza humana y no como una cosa violenta y obligada, sino natural. 5. Sentido del debate ético entre naturalismo y convencionalismo. El hecho de que existan múltiples creencias o variadas costumbres morales no significa que todas las creencias o costumbres morales tengan igual dignidad. Unas creencias pueden ser mejores que otras. A veces se piensa que la disconformidad en la fundamentación de los valores morales es un argumento que afirma la imposibilidad de un acuerdo a este respecto, que no enuncian nada verdadero o falso, que solo expresan nuestra reacción subjetiva sobre determinados hechos, valores, etc. 6. La disputa entre la naturaleza y la convención en la génesis de la moralidad. 6.a. Sentido de la contraposición entre naturaleza y convención. A la naturaleza la descubrimos, pero sobre ella no tenemos nada que convenir, pues son lo que son de por sí y con independencia de nuestras convenciones. Los pensadores griegos de la segunda mitad del siglo V a.C. se dieron cuenta de que nuestra vida no solo se ve afectada por la naturaleza, sino también por todas las convenciones o normas, monoi, de la sociedad en que vivimos. La contraposición entre physis y nomos se convirtió en el centro de todas las discusiones y en la base de la primera ilustración que registran nuestra historia. Las discusiones giraban en torno a la cuestión de qué aspectos de la vida social y cultural son los que decimos que son por naturaleza y cuáles otros lo son por la convención. Así pues, las propiedades de un objeto pueden ser naturales o convencionales. Una vaca sagrada es vaca por naturaleza y es sagrada por convención. 6.b. La naturaleza y la convención en la reflexión de los sofistas. Uno de los ejes de la reflexión de los sofistas es la oposición entre physis y nomos. Sustentaron que las normas morales son convencionales y declararon que lo único que hay natural en el comportamiento humano es el ansia de placer y la ley del más fuerte, que queda negada por las leyes convencionales. 6.c. La dualidad entre physis y nomos. Physis designa tanto el origen como el desarrollo de cualquier caso, cosa o proceso. En cuanto que para los milesios, la physis es la causa de todo movimiento y de toda vida. Esta noción va unida a su hilozoísmo. En el periodo sofista, la physis se contrapone al nomos como aquello que tiene su razón de ser en sí misma, respecto de lo que es fruto de un convenio, acuerdo o convención. Nomos suele traducirse como costumbre, y a veces como ley. Esta palabra constituye un término fundamental de la filosofía griega, y particularmente de las discusiones antropológicas y morales de los sofistas. Para estos, la noción de nomos se opuso tajantemente a physis, artificial contra natural. 6.d. El nomos como convención. Por nomos los sofistas entendían dos puntos. 1. Doxa. Nomos no es una opinión cualquiera, sino caracterizada por opiniones no individuales, sino colectivas, y no son circunstanciales, sino estables. 2. Costumbre. 3. Ley. Para los sofistas, y particularmente para Trasímaco, Calicles y Antífone, el nomos tiraniza al hombre y muchas veces le obliga a actuar contra la naturaleza de los otros hombres y contra la propia naturaleza. No obstante, no todos los sofistas estaban en contra de la aceptación y legitimación del nomos, pues Protágoras y Critias sustentaban una concepción del progreso de la humanidad basada en la necesidad de leyes para sacar a la humanidad primitiva de la barbarie y convertirla en civilizada. Esta posición hace posible la crítica generalizada acerca de la cultura. 6.e. Factores que han contribuido a la dualidad entre naturaleza y convención. A. Costumbres y leyes son creaciones humanas favorecidas por el contacto con otras culturas. Esto impuso el relativismo cultural. B. La propia experiencia política de los griegos influyó en considerar las leyes como creaciones humanas implantadas por obra de los legisladores. El ambiente intelectual del siglo V favorecía una interpretación del nomos como creación humana. Su interpretación como regalo o imposición de los dioses había dejado ya de constituir una hipótesis explicativa por sí misma. tampoco cabía ya buscarle un fundamento en la naturaleza. Se había extendido más y más una concepción mecanicista de la naturaleza, como la propuso Demócrito, regida por la necesidad ciega y carente de finalidad. A la naturaleza así carece de planes e intenciones. Todo apuntaba a la tesis de que el nomos tiene su fundamento exclusivamente en un acuerdo basado en el interés. Unos sofistas afirmaban que el nomos significa logro y progreso. Otros lo consideraban como un freno indeseable. Por ello, la cuestión decisiva era, dos puntos, ¿a quiénes y cómo favorece un freno ¿a quiénes y cómo favorece el nomos? ¿En interés de quién impone las leyes, sus trabas y restricciones? Sócrates y Platón vuelven a considerar la existencia de una fundamentación de las leyes más allá de la mera convención. A partir de Aristóteles se vuelven a considerar la diferencia entre el derecho de origen natural y el derecho positivo o instituido por el hombre, y se señala que éste no debe atentar contra aquel. Posteriormente, la tradición ius naturalista insistirá en el fundamento natural de las leyes. Punto 7. La génesis de la moralidad en Platón. Los valores morales como absolutos. En el Eutifrón se dice, sean los dioses los que sean, lo cierto es que en virtud de su misma naturaleza deberán amar lo justo precisamente por ser justo, bueno y valioso. Deberán los dioses someterse a ello al igual que los hombres, y más rigurosamente aún, por ser más perfectos. El universo no está gobernado por la voluntad divina, puesto que quien ha de someterse no puede ser omnipotente. No puede amar lo justo a voluntad, sino que debe hacerlo. Semejante separación del poder dinámico de los dioses respecto de la realidad última y semejante situación de los valores absolutos por encima de los dioses mismos no resultaba tan extraño para un griego como podían resultarnos a nosotros. Los griegos situaban al destino por encima incluso de los dioses. Los dioses, que en tiempos clásicos gobernaban sobre el Olimpo, habían alcanzado su poder conquistándolo a otra generación previa de dioses. Incluso estos últimos tampoco eran creadores, sino seres creados. Punto 8. El fundamento del valor moral en el naturalismo de Aristóteles. En la Ética de Nicómaco, Aristóteles distingue entre dos tipos de justicia: la justicia legal, fruto de la convención, y la justicia natural, es decir, aquella que en todo lugar tiene la misma fuerza y no existe porque la gente piense eso o aquello. Pero esto, la justicia natural, es independiente de las leyes positivas particulares. Para Aristóteles, los hombres son seres activos, crecen y maduran con el tiempo y pueden ordenar sus acciones mediante la comprensión racional. Y desde aquí hemos de indagar en el principio interior que rige la vida propiamente humana, y esto es la razón, telos interno. Punto 9. El naturalismo ético en el estoicismo. Los estoicos realzaron el carácter biologista del naturalismo de Aristóteles. formularon una concepción del cosmos explícitamente determinista y no evolutivo, cuyo tema central era la unidad y la interconexión de todas las cosas. Los estoicos concibieron la naturaleza humana como una parte del orden natural. No obstante, mantuvieron el énfasis de Aristóteles en la importancia de la razón en el ser humano, porque su cosmología situaba el orden racional en el corazón de las cosas. La razón humana era así una chispa del fuego creador, el Logos, que ordenaba y unificaba el cosmos. Con esta vinculación fueron capaces de realizar su formulación característica de la ética ius naturalista. Dos puntos. La ley natural. La ley de la naturaleza es la ley de la naturaleza humana, y esta es la razón. Como la razón podía pervertirse a servicio de intereses especiales en vez de sus propios fines, llegó a concretarse más esta fórmula. Dos puntos. La ley natural es la ley de la recta o sana razón. Esta es la forma en que la idea de naturalismo ético o del ius naturalismo recibió su formulación clásica en los escritos de Cicerón. Punto 10. Cicerón. Naturalismo ético universal. La ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza. Tiene una aplicación universal, inmutable y perenne. Mediante sus mandamientos nos insta a obrar debidamente, y mediante sus prohibiciones nos evita obrar mal. No habrá así diferentes leyes en Roma y Atenas, o diferentes leyes ahora y en el futuro, sino que una ley eterna e inmutable será válida para todos los países y épocas. Y habrá un solo maestro y rector, es decir, Dios. Sobre todo nosotros, pues, Él es el autor de esta ley, su promulgador y su juez, aplicador. Quien desobedece huye de sí mismo y niega su naturaleza humana. Para él, la naturaleza humana proporciona los elementos esenciales para su programa ético, y que estos elementos son comunes por igual, para igual para todos. Punto 11. El naturalismo moral en Tomás de Aquino. Su obra, Suma Teología, ha sido considerada como la obra fundamental donde se expresa el ius naturalismo ético y político. En su reflexión de la ley moral, el Aquinate se atiene solo al uso de su razón. La ley natural es natural, porque está de acuerdo con la naturaleza humana, y esta naturaleza es naturaleza racional. Lo que es contrario al orden de la razón es contrario a la naturaleza de los seres humanos como tales. También el carácter legal, convencional, de la ley moral está en función de la racionalidad, pues la ley es la ordenación de la razón en vistas al bien común. Para Tomás de Aquino existe una ley eterna de carácter inmutable, mientras que las leyes humanas son cambiantes. Dos puntos. Por eso, su intento de armonización tendrá múltiples dificultades. Su solución consistió en dividir la ley natural en principios primarios y secundarios. Estos son mutables, pero no los primeros. Punto 12. El voluntarismo ético de Ockham versus el naturalismo ético. Ockham es un apasionado defensor de la omnipotencia y de la libertad de Dios, y también de la libertad humana. Lo más característico del hombre es su libertad, entendida como libertad de opción y de autodeterminación. Y este hecho de la libertad, según Ockham, es algo conocido por la experiencia. O sabe que el hombre experimenta que, aunque la razón le diga una cosa, su voluntad puede querer o querer hacer o puede querer o querer hacerlo. Entonces, frente a la primacía de la razón que encontramos en el pensamiento de San Tomás, o presente o representa el principal exponente de la primacía de la voluntad. La libertad es tan libre que ni siquiera el supremo bien se impone sobre ella. La libertad no siempre debe someterse al juicio de la razón. El entendimiento propone, pero la voluntad es la que dispone. Para Ockham, Dios es la suma libertad y no está sujeto a obligación alguna. Pero el hombre es un ser por completo dependiente de Dios y está sometido a la obligación moral. Pese a que la voluntad del hombre es libre, esta libertad se expresa en las exigencias de la obligación moral. Ockham elimina las ideas universales, también en la ética. Se elimina la idea de una ética, de una norma ética inmutable. Pues la voluntad omnipotente de Dios puede crear un orden ontológico y un orden ético distinto del existente. Dios, que quiere el bien, no porque el bien sea bueno en sí, sino porque sucede al contrario. El bien es bueno porque Dios lo ha mandado así, porque lo quiere la voluntad absoluta de Dios. En verdad, obrar bien es un acto conjunto de la recta razón y la recta voluntad humana, que quiere cumplir la moralidad por amor a Dios. De esta forma, la intención última de Ockham es cumplir los preceptos por Dios, pero lo que su ética es una moral del amor. Punto 8. El naturalismo de Hume y la simpatía o benevolencia ilimitada. La controvertida ética de Hume. Para algunos, Hume es gran crítico del naturalismo ético, merced a su presunta propuesta de la falacia naturalista. Para otros, es estrictamente un naturalista ético, pues se inspira para toda su ética en la igualdad de la naturaleza humana. Y para otros, Hume no pasa de ser un subjetivista ético, esto es, un convencionalista que afirma que no existen acciones buenas o malas en sí, sino que la maldad o bondad de las acciones depende de lo que cada cual considere. Hume desarrolla la teoría de la benevolencia ilimitada. No era el punto 8, era el punto 13. Punto 13. El naturalismo de Hume y la simpatía o benevolencia ilimitada. 13.c. La guillotina de Hume. Los términos es y debe representan el primero un enunciado de hecho, es, y el segundo un enunciado de valor, debe. Con estos dos términos, Hume da a entender que no es lógicamente correcto deducir o derivar un enunciado moral construido con un debe, de un enunciado de hecho construido con es. A la prohibición de hacer esto se llama desde Moore la ley de Hume o guillotina de Hume, y el hecho de hacerlo se considera uno de los casos de falacia naturalista. La fuerza lógica de la ley de Hume está en que un razonamiento es válido si y solo si las premisas implican la conclusión. Dos puntos. Y esto sucede solo si el razonamiento es tautológico, esto es, si lo que se afirma en la conclusión está contenido ya en las premisas. Por ejemplo, Francesco tiene un problema serio. Dos, Francesco es un humano. Es humano. No, Francesco es tu hermano. Tres, por tanto debes ayudarle. Cuatro, la conclusión debería hallarse implicada por las premisas, y en este caso el razonamiento es correcto solo si se supone, solo si se supone como premisa implícita, hay que ayudar a los hermanos y ayudar cuando tengan problemas. 13.d. Consideraciones críticas a la ley moral de Hume. La razón por la que no puede derivarse un debe a partir de un es, o, en términos más generales, una conclusión moral a partir de premisas no morales, es que los juicios morales difieren sustancialmente de las proposiciones de hecho. Estos no describen cómo es el mundo, sino que prescriben cómo debería ser. En resumen, son similares a órdenes. 13.e. La propuesta de Searle para superar la separación entre ser y deber. Searle está de acuerdo entre los autores en que no es mediante la lógica deductiva cómo puede superarse este hiato, y el problema se transforma en el deber. ¿Qué tipo de razones nos inducen a aceptar un razonamiento moral? Searle aduce que la distinción entre descripciones de hechos brutos y descripciones de hechos institucionales, y estos últimos implican ya de por sí unas obligaciones específicas. Por ejemplo, dos puntos. Uno. X ha pronunciado las palabras siguientes. Dos puntos. Prometo pagar a Z 100 pesetas. Cinco. X debe pagar a Z 100 pesetas. Como se observa, partiendo de un juicio descriptivo y con ayuda de algunas premisas intermedias, intenta hacer saltar el abismo entre el es y el debe, de esta forma. Searle quiere llegar hasta un juicio normativo, donde la conclusión prescriptiva viene impuesta por el uso lingüístico de unos términos, en el caso de prometer, que generan unas determinadas obligaciones, compromisos y responsabilidades. La razón entre el es y el debe queda acuñada por el uso del lenguaje. La falacia naturalista denuncia una forma de pensar de uso corriente, no solo en el terreno de lo moral, sino en el de las ciencias sociales, en la economía, en la política, etc., donde la consideración de unas determinadas situaciones empíricas lleve a una imposición de unas obligaciones o pautas de conducta. Punto 14. La teoría de los valores. 14.a. La génesis del valor moral en la axiología. Denominamos usualmente valor a entidades abstractas, pero no a objetos. Valores son, dos puntos, la paz, la justicia, la honradez, la libertad. Los valores más abstractos son más absolutos, dos puntos, supuestamente deben invocar mayores acuerdos. En el lenguaje ordinario siempre utilizamos valores, siempre utilizamos valoraciones. No existe un lenguaje meramente descriptivo. Los lenguajes presuponen tanto una teoría del conocimiento como una ontología, así como valoraciones morales. Will de Blunt supone la existencia de unos valores universales y piensa que la filosofía debe ser una ciencia de los valores, distinguiendo entre el ser y el debe ser. Nietzsche es contrario. Dos puntos. Los valores son apreciaciones a las que la conciencia se acomoda, pero son convenciones humanas que tienen como tales fecha de nacimiento y teleología poco claras. Todos los valores absolutos son falsos, aunque algunos son preferibles a otros. Entre el historicismo relativista y inconvencionalista de Nietzsche y el formalismo kantiano no podía encontrarse un equilibrio. Un punto intermedio entre ambas posturas la presenta Max Weber, quien se refirió al politeísmo de valores. Sea como fuere, mantener el equilibrio entre realismo metafísico e historicismo resultó ser muy complicado. Quizás ambas posturas caían en una circularidad argumentativa, carente de fundamentación propositiva. El neopositivismo lógico del Círculo de Viena dirá simplemente que el término valor carece de referencia de referente empírico, designando entidades existentes y que era o puramente emotivos o sin sentidos lingüísticos. En la actualidad asistimos a un renacimiento del uso del término valor. Ahora vuelve a usarse, pero procede no de discursos teórico, sino del práctico. Por eso, precisamente, una nueva teorización, la referencia a valores, es cada vez más frecuente, pero se evita entrar al dificultoso asunto de definir qué se entiende por valores. Para el postestructuralismo de News, de Leuze, los valores son llamados simulacros y se vinculan al mundo de la simbólica. Una estrategia frecuente en el discurso ético contemporáneo es andar con precauciones en este campo, es decir, analizar por separado cada valor, libertad, paz, fraternidad, intentando nombrar a los hermanos mayores del valor, el bien y el mal. 14.b. El fundamento del valor. Para los axiólogos, la noción de valor no se reduce a la del bien, ni siquiera bajo el aspecto formal de bondad. No porque el valor se diga también de lo verdadero y de lo bello, incluso del ser, sino porque el valor, a diferencia del bien, se refiere siempre a una persona. El fundamento del valor es una perfección en la que la persona se complace y se perfecciona en una cierta línea. La idea de perfección es punto de unión de la ontología y de la axiología. Los valores, como las ideas, trascienden las realidades que las encarnan. Un bien no es el bien. Ellos forman, a semejanza de las cualidades, parejas de contrarios. El mal no es simplemente un bien menor, ni lo feo una belleza menor. Por estos contrarios están orientados el mal se comprende a partir del bien y no viceversa. Además, los valores forman una jerarquía. Parece lógico ordenarlos según la profundidad de su relación con la persona. Tendremos así dos puntos. A. Valores que valen para la persona, pero no en la que ésta tiene de espiritualidad. Valor de sensibilidad y vitales. B. Valores que conciernan a la persona en su ser espiritual, pero sin llegar a su centro íntimo. Por ejemplo, agudeza de la inteligencia, fuerza de carácter, etc. C. Valores que conciernen al centro de la personalidad y la fuente de su valor. Pero cada uno de estos valores distinguiremos lo positivo y lo negativo, pero también lo subjetivo y lo objetivo. Por ejemplo, valores de utilidad, valores morales o valores religiosos. Estos valores pueden ser inducidos por medio de valores inferiores, por vía de asociación, o de holismo y esquematismo. ...14.c... La teología moral de M. Scheler. Scheler, tratando de poner a los valores por encima de las limitaciones espaciotemporales que afectan a las cosas, defendió que no son los bienes los fundamentos últimos de la ética, sino los valores. Ahora bien, ¿qué son los valores? Dos puntos. Uno, los valores no son nada, solamente valen. No son por cuanto no son cosas. No son seres materiales que podamos hablar en este mundo entre los demás seres. Esto no quiere decir que no sean nada. Trátase más bien de propiedades que afectan al ser último de las cosas y de los seres. Y en esta medida sí son algo. Los valores no existen fuera de las cosas, pero tampoco se reducen a ellas. 2. Los valores impregnan todo ente concreto, pero a la vez son inespaciales. Pero cuando no se dan en el espacio, aunque necesiten de los seres espaciales para encarnarse, e intemporales, de la misma forma. Son también inalterables, pues antes o después de Cristo sigue retando la injusticia. No son en consecuencia los valores que cambian, sino la visión que el hombre tiene de ellos. 3. Los valores son entes ideales o suprarreales, no reductibles al hombre, porque permanecen aún sin captación. En este sentido, en el que hay de atender a Scheler cuando consideraba a los valores como una conciliación entre el empirismo y el a priorismo. En tanto en cuanto los valores independientes y superiores al hombre, que no los crea sino que los encuentra. Y en esta medida puede hablarse de a priorismo. A la vez que independiente están en relación con la captación que el hombre hace de ellos. De ahí lo del empirismo, lo de sujetos a comprobación por el hombre en el reino de la vida, que es donde se da la moral. 4. Los valores son bipolares. Tienen el polo bueno y el polo malo. 5. En dar cuenta de los valores no es el resultado de una complicada operación raciocinante. Sino de una intuición emocional. 6. Los valores también son jerárquicos. de menos a más. A. Valores útiles. B. Valores vitales. C. Valores espirituales, como por ejemplo estéticos, de justicia y los filosóficos. D. Valores religiosos. 7. La realización del valor implica su puesta en práctica en la vida. Así pues, a diferencia de los referidos a la realidad concreta, en el que el valor se encarna. 8. Puesto que la ética axiológica no desea directamente el hacernos buenas personas, sino el realizar el valor, por respeto al valor mismo superior a nosotros. Aparece la ética material de los valores como algo independiente de la metafísica. Punto 15. El consensualismo ético. La propuesta de ambos pensadores, Appel y Habermas, si seguimos la distinción de nuestro tema, se encuadraría en el convencionalismo, sin duda, pero ¿se trata de un convencionalismo no relativista, sino que quiere ser fundada ya sea en búsqueda de una fundamentación última, como defiende Appel, o ya sea en una universalización de las normas morales atendiendo a la pluralidad de las formas de vida, según Habermas? 15.A. La ética del discurso de Appel. Appel nació en 1922 en Düsseldorf y estudió filosofía en Bonn y Maguncia. Es uno de los más influyentes filósofos contemporáneos en el campo de la ética. Su influencia más destacada es kantiana, tanto en su filosofía práctica, tanto en su distinción entre entendimiento y razón. Appel pretende superar el paradigma de la conciencia individual y el solipsismo metódico, típicos de la modernidad. Tituló a su principal obra Transformación de la filosofía. Del yo pienso cartesiano y kantiano es necesario llegar a nosotros argumentamos. Lingüísticamente, para conseguir la fundamentación de la ética y los valores morales. Su pragmática trascendental quiere dar cuenta de la relación que existe entre los signos lingüísticos y su situación histórica. Con sus intérpretes o interlocutores, pues la razón humana es diálogo y no monológica. Intentando desde aquí realizar una fundamentación última de la ética. La ética apeliana es formal, atendiendo no a los contenidos de la ética, sino al procedimiento para lograr el consenso en las normas morales. Y quiere ser también universalista, válida para todos los hombres, cognitivista, afirmando la importancia de la razón, y deontológica, preocupada por acceder a las normas morales. Appel sostiene que es posible una fundamentación última de las normas morales. En esto se enfrenta a Habermas, pues cualquiera que niegue esas condiciones ideales de la argumentación caería en una contradicción performativa, la existente entre lo que se dice y lo que se está siempre presupuesto al decirlo. Appel divide la ética en dos partes. A. Primera parte. Se dedica a la fundamentación ideal de la ética en la comunidad ideal de la comunicación. Y B. Esta parte es comprendida como una ética de la responsabilidad de Weber. Atendiendo al contexto vital e histórico de todos los afectados en cualquier discurso práctico, para superar el salto entre una y otra comunidad, Apple propone un principio de complementación que permite afirmar simultáneamente la responsabilidad ante el mundo cultural y normativo concreto en que vive la persona, con el reconocimiento de la validez de las normas fundamentales que surgen de la comunidad ideal de la comunicación. 15.b. La ética de la acción comunicativa de Habermas. Habermas nació en Düsseldorf en 1929. Es uno de los más influyentes pensadores actuales en el campo de la filosofía, sociología y ética, y es considerado el máximo representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. En su obra Teoría y Praxis, de 1971, se esfuerza en lograr una explicación exhaustiva de las relaciones existentes entre la teoría y la praxis, defendiendo un tipo de racionalidad teórico-práctica. Ante la hegemonía del cientificismo, el positivismo y el naturalismo en la sociedad, más, no por esto acepta ningún tipo de metafísica, sino que propugna construir un pensamiento post-metafísico, 1988. Escéptico acerca de las grandes preguntas del hombre y de la filosofía a lo largo de la historia. Como por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Existe Dios? A Habermas le interesa construir un tipo de razón que posibilite realizar una crítica de la sociedad que aporte una justificación de las normas sociales y la construcción de consensos entre los diversos intereses de las sociedades y de los individuos. Contra los escépticos de la razón, los posmodernos, Habermas intenta compaginar la crítica de la racionalización instrumental con la confianza en el proyecto emancipatorio de la modernidad. En el proyecto emancipatorio que la modernidad otorgaba a la razón. Piensa que ese proyecto no está acabado, sino que todavía está por ser realizado cabalmente. Dos puntos. Las grandes ideas de antaño están desacreditadas y todavía están por construir nuevos modelos que sirvan a la sociedad como orientación. Aunque ha sido tachado de neomarxista, Habermas no se ata a ninguna ortodoxia marxiana, sino que critica la pretensión cientificista del materialismo histórico. Habermas admite que la ciencia tiene todavía un potencial emancipador en las sociedades postindustriales, que puede realizarse a corto plazo y dar lugar a una nueva ilustración y en una praxis emancipadora del hombre. Se hace necesario unir la teoría crítica de la sociedad con la praxis emancipatoria. Pese a que la ciencia y la tecnología han malogrado muchas veces este interés liberador, a partir de su obra La reconstrucción del materialismo histórico, 1976, Habermas se esfuerza por lograr dicha reconstrucción acudiendo a la teoría de acción comunicativa, de 1981, afirmando que es preciso abandonar el paradigma de la filosofía de la conciencia o del sujeto individual para pasar a la intersubjetividad comunicativa o la relación interpersonal lingüística. Se trata de construir una pragmática universal, aunque no admita una fundamentación última, cosa en la que se opone a Apple, que dice que es capaz de fundamentar las condiciones de posibilidad de cualquier entendimiento posible mediante los actos de habla del hombre. Pero una teoría sociológica no se puede reducir a una teoría de la comunicación, sino que es necesario además referirse a una teoría del sistema social global. Y paradójicamente, el proyecto de la Ilustración ha propiciado, junto con una creciente racionalización, una considerable complejidad sistémica, que parece adquirir vida autónoma y donde los sistemas económicos y burocráticos han colonizado el mundo de la vida, proporcionando una pérdida de identidad en el hombre, así como su falta de libertad, por lo que al proyecto de emancipación moderno ha resultado alienante. Para Habermas, la filosofía de la posmodernidad es claramente neoconservadora, y en su obra El discurso filosófico de la modernidad, de 1986, defiende proseguir críticamente con el fallido proyecto emancipatorio de la modernidad. En su última etapa, se ha dedicado a cuestiones de la ética y del derecho. Pretende construir una teoría ética universal y normativa para superar el escepticismo actual. Desde una ética consecuencialista, Además, se plantea cómo conciliar la pluralidad de mundos de vida con un universalismo normativo. Es necesario admitir que el universalismo moral, que no debe ser necesariamente uniformador, relativiza los modos concretos de existencia particular. Precisamente, la comunidad ideal de comunicación quiere superar las formas de vida singulares, la comunidad real de comunicación, estableciendo una ética procedimental capaz de solucionar los conflictos concretos, ética formal y no material, afirmando la validez racional, no un mero consenso de interés, de las normas morales. De ahí viene la teoría de la acción comunicativa. Habermas pretende ofrecer una pragmática universal donde intenta identificar y reconstruir las condiciones universales de todo entendimiento posible, también en materia de valores morales, en el medio específico del habla. Habermas quiere asegurar la validez y no solo la exigencia de las normas éticas y del derecho. Una norma ética o jurídica solo es tal si existe un grado de imposición a todas las personas por igual. Para ello, en su construcción deben participar todos los afectados. La búsqueda del consenso, pues, es objetivo fundamental de Habermas. A esto, Muguruza ha argumentado la ausencia de la posibilidad de disenso. En la persona autónoma moralmente, punto 16. Conclusiones críticas. 16.A. Consideraciones críticas al naturalismo ético. El naturalismo ético se concibe como la alternativa al escepticismo moral, es decir, como alternativa a la concepción de que no existen respuestas correctas a las cuestiones morales, sino solo convenciones morales, respuestas meramente aceptadas. Así pues, entendido como negación del escepticismo moral, no es sorprendente el irreductible carácter abstracto de la doctrina del derecho natural. 16.b. Consideraciones críticas al contractualismo. Límites del contractualismo. 2. 1. El individualismo metodológico y axiológico. Está ligado al egoísmo o el egocentrismo y paradójicamente conduce al colectivismo. Se sustituye el holismo platónico-aristotélico del bien común por una composición de intereses individuales y se niega la natural sociabilidad humana, que se hace depender de un contrato arbitrario. 2. Voluntarismo. No es que la ley eterna sea independiente de la voluntad de Dios y del hombre, sino que está incita tanto en la naturaleza divina como en la conducta humana. Por ello, tampoco se reduce a un juicio intelectual. 3. Se ha pretendido enfrentar el voluntarismo contractualista del supuesto intelectualismo del naturalismo. Pero una desviación intelectualista solo cabe adscribirla al racionalismo. Si bien ha habido algunos ius naturalistas con rasgos racionalistas, en la época moderna el racionalismo es propio del contractualismo, mientras que el ius naturalismo no es de... no es de suyo ni voluntarista ni racionalista, sino realista moderado ante dos universales y equilibrador de razón, sentidos, voluntad y fe. 16.c. Relatividad de los valores versus relativismo de los valores. La mera existencia de desacuerdos profundos y generalizados generalizados en ética no refuta la posibilidad de que los juicios morales puedan ser juicios objetivamente correctos o incorrectos sobre determinados hechos. Si no se parte de una ética mínima, de unos mínimos valores comúnmente aceptados, se podría legitimar cualquier cosa, y esto desembocaría a un subjetivismo moral radical. No todos los morales se encuentran en el mismo plano, pues no todos tienen la misma validez. No es lo mismo una norma moral momentánea o contextual que algunas mucho más fundamentadas, como no matar a otra persona.